Bueno, estamos ya listos para comenzar este nuevo curso que se llama Cómo estudiar la Biblia. Ese es el curso número 5 de nuestra Escuela de Liderazgo Bíblico. Y el lema que le puse a este curso es Observa, interpreta y aplica la palabra de Dios a tu vida. Lo repito, observa, interpreta y aplica la palabra de Dios a tu vida. Voy a comenzar leyendo la descripción del curso y los objetivos que vamos a intentar alcanzar en esta clase de hoy. La descripción dice así: partiendo de la observación, interpretación y aplicación, este curso introduce en el estudio del proceso inductivo para el estudio de la Biblia y lo aplica a los diferentes métodos de estudio bíblico. Lo voy a decir de esta manera: el fundamento, el cimiento, la base de todo lo que vamos a hacer en esta clase se llama el método inductivo o el estudio inductivo de la Biblia, que se basa en tres bloques: la observación, la interpretación y la aplicación. Sobre este fundamento vamos a construir todo lo demás. Aunque le llamamos el método inductivo o el estudio inductivo de la Biblia, también hay otros que se llaman métodos de estudio bíblico. ¿Me doy a entender? Y todos esos se construyen sobre este fundamento. Tomará toda una vida cristiana desarrollar experiencia en el uso de los diferentes métodos, pero siempre vamos a tener que usar este, que es el inductivo. Por eso el objetivo principal de este curso es perfeccionar, ya sea aprender si no lo conocemos, o perfeccionar el uso de estos tres componentes, que es la observación, la interpretación y la aplicación. En el próximo curso nos vamos a concentrar especialmente en el asunto de la interpretación, que es el más técnico. ¿Me doy a entender? Así que no va a haber mucho tiempo en esta clase para navegar y bucear en el asunto de la interpretación, pero hay una clase completamente dedicada a ese aspecto. Y luego vamos a tener otra clase que es relacionada con la enseñanza de lo que aprendemos aquí. Estos son como clases seriadas. ¿Me doy a entender? Y van a darse cuenta en este curso y en los otros dos que mencioné, que es principios de interpretación bíblica o hermenéutica, y en el de cómo predicar expositivamente u homilética, que hay veces que se traslapan algunas cosas, porque son parte del proceso, y a veces que vale la pena volverlas a decir para que se vayan afianzando y clarificando su lugar, ¿ok? Entonces, básicamente, esa es la descripción del curso, y el objetivo general es que los alumnos adquieran las habilidades para estudiar la Biblia inductivamente, a través de varios métodos, con el fin de que amen y obedezcan más y mejor a su Dios y lo sirvan con más eficacia en la iglesia y fuera de ella. Una vez que hayan tomado el curso y realizado las actividades de enseñanza-aprendizaje. El objetivo final de esta clase no es que tú estudies mejor la Biblia. Ese no es el objetivo final. Ese es un objetivo intermedio. El objetivo final es que ames más a Dios, que ames más a Jesucristo, que lo sirvas mejor conforme a su voluntad, la cual va a depender de que entendamos cuál es. Y para entenderla bien, tenemos que saber cómo estudiar la Biblia. Entonces, estudiar la Biblia eficazmente es un medio, no es el fin en sí mismo. ¿Me doy a entender? El más grande de todos los mandamientos es amar a Dios. Cuando el Señor Jesucristo contesta a Satanás en el desierto, ante la tentación de adorarlo, le dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, una de las formas en que adoramos a Dios es sirviéndolo. Y el servicio a Dios es adoración. Entonces, amar y servir a Dios conforme a su voluntad es imperativo. Pero para poder hacerlo bien, necesitamos comprender su palabra bien. Entonces, estudiar la Biblia eficazmente es un medio y no es un fin en sí mismo. Pero es un medio indispensable, insalvable, si queremos complacer su voluntad. ¿Me entienden? Algunos de los objetivos específicos de este curso, en primer lugar, son que el alumno, una vez que reciba la información indicada, comprenda lo que es el estudio inductivo de la Biblia y adquiera las habilidades para practicarlo. Número dos, que el alumno tenga un panorama general de varios métodos de estudio bíblico y una idea clara de cómo realizarlos, como los ladrillos que se construyen sobre el fundamento. El fundamento es el estudio inductivo y los métodos de estudio bíblico son las paredes que se ponen encima. ¿Me doy a entender? Sobre ese fundamento. 3. Que el alumno realice algunos ejercicios prácticos en 2 de los métodos aprendidos en clase, cuando menos. Vamos a mencionar cuando menos 10 métodos. No va a haber tiempo para estudiarlos todos. Solo los vamos a ver a vista de pájaro, a vuelo de pájaro, pero vamos a hacer ejercicios en cuando menos 2 de ellos. ¿Ok? Número 4. Que el alumno comparta con alguien más durante la próxima semana uno de los estudios que realizó durante la clase. Ustedes van a darse cuenta que una de las mejores formas de aprender es enseñando. Entonces, si de veras quieren aprender, pues compartan. 5. Que el alumno sea estimulado a vivir en una comunión más estrecha con Jesucristo y hacer cambios en sus actitudes, en su conducta, con base en lo que Dios le enseñe por medio del estudio de la Biblia, a medida que pone en práctica lo aprendido en clase. Número 6. Que el alumno, como resultado de este curso, valore más el estudio serio de la Biblia y por medio de ese estudio se apasione mucho más por conocer y sentir el amor de Dios, apreciar y reproducir el carácter de Jesucristo y experimentar el poder del Espíritu Santo en su vida y en su ministerio. En otras palabras, que estrechen su relación con la Trinidad. ¿Sí? Bueno. ¿Estamos claros en cuanto a los objetivos? Los temas que vamos a ver en este curso son, número 1, el estudio inductivo de la Biblia. Número 2, las condiciones para lograr un estudio bíblico eficaz. Número 3, vamos a ver un vistazo rápido a 10 métodos de estudio bíblico. Y al final vamos a hacer un ejercicio detallado para saber cómo empezar. Lo que llamo yo un estudio exegético de la Biblia. ¿Ok? Pero ya llegaremos a su tiempo. Pero antes de entrar en materia de esos detalles, vamos a seguir con la introducción, que es esto. Lo que estoy dando ahorita es la introducción al curso de cómo estudiar la Biblia. Y vamos a comenzar a modo de introducción definiendo un par de conceptos para tenerlos bien claro. En primer lugar, vamos a definir lo que es un método. Y en segundo lugar, vamos a definir lo que es un método de estudio bíblico. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con la palabra método, porque es un término general que se usa para muchas cosas. Cuando tú oyes la palabra método, ¿qué viene a tu mente? Forma. ¿Una forma? ¿Qué más? Un programa. Pasos a seguir. Muy bien. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahí dice la palabra método. Vamos a ver la definición que tenemos aquí en las notas. Un método es un medio, es una vía, es un proceso para alcanzar determinada meta. Es la manera, según Nerisi en su libro, que cito ahí abajo, el libro se llama Hacia una didáctica general dinámica, en la página 364, es una manera de conducir el pensamiento y las acciones para alcanzar un fin. Es la disciplina impuesta al pensamiento y a las acciones para obtener mayor eficiencia en lo que se desea realizar. Un método básicamente no es otra cosa que un procedimiento para llegar a un fin, que usamos de manera repetitiva. ¿Me doy a entender? Es un método, un procedimiento repetitivo que usamos para llegar a un fin. ¿Estamos de acuerdo? Aplicado esto al estudio bíblico, entonces, un método de estudio bíblico es el procedimiento orientado hacia el descubrimiento de la verdad de Dios consignada en las Sagradas Escrituras con el fin último de moldear el pensamiento y los valores del cristiano, influir en sus actitudes y sentimientos y mejorar su calidad de vida y moralidad. Otra forma de decirlo es un proceso, un método de estudio bíblico es un proceso orientado a informar la mente del cristiano a fin de formar sus habilidades y conductas y transformar sus actitudes y emociones a partir de la seria y completa investigación de la Biblia. Ahora se lo voy a decir de manera más informal. Un método de estudio bíblico es seguir una serie de pasos de manera repetitiva para lograr el fin de entender el significado de un pasaje. Así de sencillo. Lo que nosotros queremos simplemente es entender la Biblia. Pero hay una serie de filtros que han sido interpuestos entre la Biblia y nosotros que hacen borrosa la imagen. Y queremos seguir un camino, una vereda, una senda que nos permite ir librando esos filtros para ya verla con claridad. ¿Cuáles son esos filtros? El tiempo. Hay mucho tiempo entre cuando se escribió la Biblia y nosotros. La cultura. Hay muchos cambios culturales entre las culturas de los tiempos bíblicos y de los autores bíblicos y la nuestra. El idioma. Se escribió en otros idiomas que no son los idiomas que nosotros dominamos. Y cosas similares. ¿Me doy a entender? Entonces, esos son los filtros que se interponen entre la Biblia y nosotros, que hacen a veces más borrosa la imagen original. Y nosotros queremos ver exactamente lo que dice, para que ya viendo claro, entonces sepamos lo que tenemos que hacer. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, un método es una senda, es un mapa, es una guía, un instructivo, un método de estudio bíblico. Es un camino ya bien definido que me va a permitir llegar del punto A al punto B. ¿Sí? El punto B es entender realmente lo que realmente significa la Biblia, lo que Dios tiene que decir acerca de un tema o de un asunto. Y una vez que yo lo tenga claro, entonces yo poder responder de una manera acorde a la expectativa de Dios. ¿Estamos todos claros? ¿Sí? Muy bien. Porque vivimos en la generación mística. Vivimos en la generación del misticismo. El misticismo es esa filosofía que cree que la verdad se encuentra en el interior de cada uno de nosotros. Y muchos que dicen ser cristianos bíblicos viven no de una manera bíblica, sino de una manera misticista o mística. Ellos dicen, Dios me habló, Dios me dijo, pero no lo pueden demostrar. Cuando oigo que alguien dice eso, a veces me gustaría preguntarle, ¿ah, sí? ¿Te habló? ¿Cómo te habló? ¿A qué horas te habló? ¿Qué te dijo? Ok. ¿Te lo dictó? ¿Cómo era su voz? Porque eso significa la palabra hablar. Articular palabras. No, fue pues más un sentimiento y todo. Entonces tú empiezas a ver que realmente están hablando de asuntos puramente emocionales, subjetivos, que no lo pueden comprobar. Lo que sí es concreto es la Biblia. Ahí está la tinta puesta sobre el papel y copiada en todo el mundo. Nadie puede decir que cambia porque ahí está. ¿Me entienden? Entonces, nosotros no queremos vivir en un sentimentalismo cristiano. Queremos vivir con base en los hechos, en la verdad. ¿Captan el punto? Y para eso no se requiere misticismo, se requiere trabajo duro, se requiere sudar con el texto, trabajando con él. Y es lo que muchos parece que no quisiéramos hacer. Aprender a trabajar con el texto y trabajar duro. Sentarnos, estudiar y aprender a observar, aprender a interpretar, aprender a aplicar. Y así no vamos a andarnos con ambigüedades, sino que vamos a entender realmente lo que Dios ha dicho. Eso sí lo dijo Dios, pero con 100% de certeza, lo que está en el texto. Pero la única forma de entenderlo pues es siguiendo los pasos correctos. ¿Estamos claros? Eso es entonces la introducción. Y ese es el reto para nosotros. El reto para nosotros es ir sacudiéndonos hasta donde podamos el sentimentalismo y depender de una auténtica experiencia de comunión con el Espíritu Santo, que en un espíritu, en un ambiente de oración, estudiemos la palabra en dependencia de Él, siguiendo los pasos correctos, habiendo adquirido el conocimiento necesario para interpretar el texto y entender lo que allí dice y entonces saber qué hay que hacer con eso. ¿Me doy a entender? Esa es la única manera, lo repito, es la única manera en que vamos a poder tener paz en la conciencia de saber que entendemos la voluntad de Dios y la obedecemos. Todo lo demás es subjetivo, todo lo demás es emocional, no es preciso. Y no tengo nada en contra de las emociones, porque tienen un lugar muy importante en nuestras vidas. Pero las emociones no están divorciadas de la razón. y las emociones y la razón deben estar sujetas a la autoridad de la Escritura. ¿Ok? Muy bien. Bueno, basta decir eso a modo de introducción. En el próximo estudio vamos a comenzar entonces a repasar lo que significa estudiar inductivamente la Biblia. ¿Ok? Bueno, nos vemos en la próxima.